Así es una asamblea abierta que hemos organizado del gremio, principalmente con la participación de los delegados, y donde están participando algunos otros compañeros docentes, no solo del sector privado. Nuestro principal reclamo es que queremos nosotros, es muy triste que realmente no se ejerza esto con claridad, que no se comunique a toda la docencia tucumana de qué se está discutiendo, porque realmente aquí está en juego el salario del compañero. Entonces nosotros simplemente lo que queríamos era que se nos dé la propuesta salarial para que la podamos discutir entre los delegados, entre los compañeros docentes, y esto nos lleva a que estemos aquí en la plaza.